Bueno, estamos en contacto, como anunciábamos antes de la pausa, con el doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Antes que nada, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, Greco. Y el tema es este cambio que ha habido en el etiquetado de alimentos, con exceso en grasas, en sodio, en azúcares. ¿Ustedes han realizado algún tipo de advertencia o denuncia? Cuéntenos cómo fue recibido este cambio por parte del Sindicato Médico. Y para ustedes, ¿qué argumentos hay para modificar esto y qué argumentos había para que los límites fueran los anteriores? Sí, varias valoraciones. Te agradezco la llamada, Diego. Buen día para todos y para todos. Uh-huh. El rotulado frontal de alimentos es una estrategia recomendada desde la Organización Mundial de la Salud, desde la FAO, desde la OPS, y tiene probada eficiencia en mejorar los resultados en cuanto a la prevención de las enfermedades no transmisibles en la sociedad. Para no transmisibles estamos hablando de aquellas que dependen, entre otras cosas, de la ingesta, ¿no? Uh-huh. Y del medio ambiente y demás, pero específicamente estamos hablando de diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, en fin, obesidad, que constituyen factores de riesgo para problemas cardiovasculares y que tienen serias consecuencias en la población, y que eso sí es una pandemia reconocida de altísimo impacto, son las principales causas de muerte en el mundo. Silenciosa, pero bueno, esto es una estrategia reconocida en el mundo, que nuestro país había adoptado a través del decreto 272.018 en su momento, estableciendo la obligatoriedad del rotulado frontal de los alimentos, que tiene la finalidad de advertir a la población que va a consumir un alimento que tiene exceso, obviamente que no impide consumir, pero sí advierte. Claro. La obligatoriedad de ese decreto, que debería haber comenzado el 1 de marzo del año pasado, se postergó. Tenemos el decreto 246.020 de septiembre del año pasado, que en definitiva establecía que el 1 de febrero debería comenzarse con el rotulado. La presión de la industria es muy fuerte, en el mundo es muy fuerte. Los lobbies industriales realmente tienen, ejercen sobre los distintos gobiernos. Chile, que ha sido pionero en América Latina en este tema, nos contaban nuestros colegas y amigos chilenos que la lucha ha sido muy dura por este tema. Y se argumentan muchas cosas, ¿no? El incremento de costos, en fin. Hay intereses industriales detrás de todo esto, de abaratamiento de costos y de sostén de ventas, claro, que atentan contra la población, que atentan contra la salud de la población, y que esto golpea. Y creemos que falsamente golpea, uh-huh, porque en realidad se trata de definir estrategias de comercialización y venta que respeten y que cuiden la salud de la población. Es una gran lucha. Nosotros recibimos con mucho pesar, rechazamos este decreto del 26 de enero, porque si lo vemos, sube en un 20% el límite del sodio que puede tener un alimento, ¿no? Un 30% los azúcares, un 45% las grasas totales y un 50% más las grasas saturadas. Todo lo que hace mal, y no sin porque decimos de 400 a 500 miligramos de sodio, de 4 a 6 gramos de grasa saturada, es mucho en el volumen de lo que ingerimos. Entonces realmente creemos que esto desvirtúa totalmente una medida sanitaria de prevención de las enfermedades no transmisibles, de reconocida eficacia mundial, por proteger intereses industriales. Realmente nos parece un profundo error por parte del gobierno. Lo define el Ministerio de Industria, ni siquiera Salud Pública, es un decreto del Ministerio de Industria. Así que, bueno, estamos haciendo las comunicaciones correspondientes. Va a ser un comunicado ahora de la Alianza para las Enfermedades No Transmisibles, uh-huh, que nos nuclea a todos quienes trabajamos en este aspecto de cuidar la salud de la población. Y bueno, esa es nuestra valoración. Greco, para que quede claro, ¿no se le está pidiendo por parte del Estado que reduzcan las cargas de sodio, las cargas de azúcares, simplemente que aquellos alimentos que tengan esos niveles, que los publiquen, digamos, que lo dejen en evidencia para que la persona que lo va a consumir esté advertida? y lo que se hizo fue permitir que haya más cantidad de sodio en los alimentos sin advertir, más cantidad de grasas, más cantidad de azúcares, sin advertir a la persona que va a consumir un producto que le va a hacer daño a la salud. Exacto, exacto. Si, o sea, no incrementa los costos en realidad, a lo sumo será... No, claro, pero hay todo un tema de la competencia con los productos importados, ¿no? Poner el rotulado requiere toda una problemática. Entonces, ahí hay algo para analizar. Lo que se hace es que el rotulado IVA para aquellos alimentos que por 100 gramos de sólidos tenían antes 400 miligramos de sodio, ahora lo suma a 500. Entonces, el alimento es el mismo, la cantidad de sodio es el mismo, pero la advertencia no va a estar. Y está demostrado que 400 es perjudicial, es el límite internacional, porque esos límites no son capricho, no son azar, es lo que está establecido de acuerdo a la evidencia que perjudica, entonces, o que no debería ser consumido, o que debería consumirse otro tipo de alimentos más. Claro, así que esto es una lucha de hace muchos años ya en muchas partes del mundo, ¿no? De un tironeo fuerte. Y las empresas incluso, porque claro, lo que están mirando son sus ganancias, obviamente, pero se ha educado el gusto de todos nosotros también, que nos gusta que sea, que tenga más sal, que tenga más azúcar, que la grasita, ¿no? Que hace que uno quiera más, termina queriendo comer más. Claramente es así, las grasas saturadas, los azúcares, en fin, el contenido de sodio da más sabor, eso hace más atractiva la comida y nos induce a comer. Hay que educar a la población y educar nuestro gusto particular para comer sano, obviamente. Y uno puede comer sano con o sin octógono. Sí, claro. Lo que se trata es de que es una estrategia muy buena que se desvirtúa. Sí. Entonces, si dejamos todo liberado a la educación y a la libertad individual de elegir, que entendemos que existe y que es muy bueno que exista, pero nosotros tenemos que generar los mecanismos de advertencias que sin coartar la libertad den herramientas para elegir. O sea, yo soy libre en la medida que tengo información para ejercer esa libertad. Si mi libertad implica que voy a comer cosas que a la larga me hacen daño, claro, es una libertad engañosa. Sí. Entonces, mal concepto de la libertad. Es así. Bien, Greco, nosotros queremos agradecerle. No sé si hay algún otro tema que a usted le parezca importante, más allá de no querer mezclar nunca los temas, pero capaz que el sindicato médico tiene algún otro elemento allí que le interese a usted comunicar a la audiencia, aprovechando esta comunicación. Hay muchos temas de interés que cuando ustedes dispongan, conversamos con muchísimo gusto, siempre estamos dispuestos a charlar. Entendemos que este es de importancia, preferimos no mezclar temas. Perfecto. ¿No? Muy bien. Pero cuando dispongan hablamos de pandemia, de vacunas. Muy bien. Temas sobra. En fin, de todo lo que anda por ahí a la vuelta, ¿sí? Que pase bien, Greco, gracias. Buenos días. Chao. Bueno, está clarito. Yo no me acuerdo los nombres de ninguna, pero hay documentales que tienen años ya, sobre este tema sobre Estados Unidos, por ejemplo. La lucha que se ha dado con las empresas allí. Y que no hay caso. Les piden que bajen la cantidad que le ponen de todas estas porquerías, que es cierto, le da más gusto y te hacen adicto además. Hay galletitas, por ejemplo, hechas con grasas saturadas que te hacen adicto en el sentido de que vos empezás a comer y no puedes parar. Querés seguir. Voy a hacer un paralelismo. Yo sé que es quizá no conveniente, pero pasó con UPM cuando se instaló Botnia en realidad. Que lo que se hizo fue algo parecido, se le permitió, se le cambió el lugar, claro, donde se le ponía la alarma, ¿no? La alarma para la temperatura era una determinada, la temperatura del río, y se le subió el nivel de temperatura para que funcione la alarma. Digo, son cosas que hacen los gobiernos para beneficiar a las empresas. En este caso ni siquiera se les pide que cambien lo que es la conformación del alimento. Por ejemplo, los snacks. No se les pide que hagan snacks sin grasas o sin sodio. Lo que se pide es que digan pero bueno, el gobierno obviamente conteste a los intereses comerciales de algunas industrias y algunas empresas, cambió y modificó estos números.